9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Afron Dogs, it's here. Comienza Afronautas de Latina Estéreo, un viaje musical de ida y vuelta más allá de los confines de las músicas afrocaribeñas. Afrocaribeñas. Viaje con nosotros y acompañe a Severina, Abogánster y Supernova en este cadencioso viaje. Afronautas, una producción de Latina Estéreo para la galaxia. Astronautas. Sí, señoras y señores, jóvenes, niños y niñas, en el horario familiar de las 10 de la noche por Latina Estéreo, aquí da inicio la quinta temporada de Afronautas de Latina Estéreo. Y venimos con todo, echando candela en la chalupa intergaláctica Retrosador 21. Severina, muy buenas noches, ¿cómo me le va, hombre? Muy buenas noches, Abogánster, hombre, contento, emocionado, casi que estábamos como en un invierno, sideral, un invierno cósmico. Ya nos llegaban cartas de cuándo arranca Afronautas, pero negociaciones difíciles. Arranca la quinta temporada, quién lo diría, 5 temporadas al aire con este jamming radial. Ya llevamos 5 temporadas, esto da muestra de que se mantiene. Sí, la temática, el tema, el ADN del concepto del programa ha gustado. Hemos tenido muy buen eco en muchos lugares. La gente nos da palmaditas en el hombro, ¿no? Sí, virtuales. También, virtuales. Sí, y reales, ¿no? Por ahí bueno, nos lo llaman. Que reales nos pasó en estos días en un toque de Afronauta justamente en la sala Sentidos y uno que piensa que esto lo escucha nomás el papá, la mamá y uno que otro amigo y no. Hay gente que escucha Afronautas. Bueno, eso está bien porque ni mi papá ni mi mamá, pero yo sé que lo escucha la gente y que disfrutamos mucho haciéndolo, escarbando archivos para traer aquí lo mejor a este show radial de Afronautas de Latina Estéreo. Y estamos estrenando cortina como acostumbramos a hacerlo cada temporada. Un saludazo para nuestros amigos de... Hombre, un saludazo para nuestros amigos de Spanglish Fly, en especial para Jonathan Goldman, el DJ Semicolon, que gentilmente nos ha cedido este tema Bump, el que usted escucha de cortina y que escuchó en el cabezote del programa, para que nos acompañe durante toda esta quinta temporada. Un tema que responde muy bien a lo que es el concepto de Afronautas, tiene un pie en el pasado, un pie en el futuro, es de hoy en día, está hecho en Nueva York, tiene sonidos como entre analógicos y digitales, en fin. Una contundencia pues sin duda que nos deja bien satisfechos de poder contar con este tema como cortina. Y que la gente visite también la página, el fanpage de ese bandón, que es un bandón tremendo. Busquen en el Facebook Spanglish Fly, que están por cierto estrenando disco, lo lanzaron en septiembre del año 2015 y está bien sabroso, estuvo como recomendado en la web de Latina Estéreo. Spanglish Fly, que nos acompaña también desde la primera temporada, si mal no lo recuerdo, es un sonido de esos sonidos del origen de Afronautas, de esos sonidos que necesitaban tener visibilidad. Bueno, y nos anticipamos nosotros ahora al boom que existe actualmente del Latin Soul y del Boogaloo, que realmente está dando palo fuertemente en el planeta entero. Sí, volvieron con fuerza. Muy recomendado el documental We Like It Like That. Yo creo que ya hablamos en Afronautas de él. Si tienen la ocasión de de verlo, búsquelo, aunque es una historia bien contada de hoy en día, de todo lo que fue esa era, la era del Latin Soul y del Boogaloo, que fue un momento importantísimo, clave, que tuvo pues un final, una zancadilla fuerte, parece que le dio el sistema, pero sigue ahí chapaleando. Y por cierto que para el próximo mes de marzo pues ya estará a la venta el DVD de este tremendo documental, que esperamos también adquirirlo y tenerlo en nuestra colección personal. Pero vamos a empezar con la música, hombre, otra banda que también ha sido desde los orígenes de Afronautas presente en nuestra programación, es nada más y nada menos que La Mecánica Popular. Y el año pasado han estrenado un EP de dos temas bien especiales, una cumbia muy peruana, bien interesante al estilo de La Mecánica Popular, y este otro tema que también tiene unas reminiscencias de cumbia chicha, pero que además pues trae un sonido salsero nutrido en los callejones y callejuelas de New York. Vamos a escuchar a continuación, a cargo de La Mecánica Popular, Noche Thriller. ¡Buah! Thank you. Afronautas. Y sí, eso era La Mecánica Popular, hombre. Estamos ansiosos esperando el segundo trabajo, la segunda producción de esta gran banda de Nueva York. Sí, a mí me encanta el nombre, por cierto, Mecánica Popular. Y tiene un sonido fresco, un sonido como nos gusta en Afronautas. Y pues me parece que es un tema, para ser el primer tema de la quinta temporada, es un tema sabroso, un tema con estilo que nos define bastante bien. Yo me voy para el pasado, como siempre me caracterizan esos brincos a los años 40, a los años 50. Te traigo un tema que escuché, me pareció bien interesante. Inclusive por ahí una versión de Ibrahim Ferrer conocida, también la tuvo Senen Suárez. Pero aquí es la versión de una banda que se llama El Cuarteto Cané, que además de ser cuarteto fue quinteto, fue sexteto, fue septeto, hermano, hasta orquesta, una banda de los años 40, importantísima en el sonido neoyorquino. Fue las primeras bandas que pegaron sonido cubano fuerte, años 40, Nueva York, grabaciones todavía de 78, y por esa banda parece ser la historia cuenta que reemplazó a Machina, el cantante cubano que se fue para España. Él tenía un éxito relativo en la comunidad latina en Nueva York, y llega esta banda que fue un proyecto de esos proyectos inventados. Valga notar que el disco lo trajo Severina de Barranquilla, ¿no? Sí, en el viaje que tuvimos con la Chalupa Intergaláctica, escarbando por allá cositas en Felito Records, en varios lugares estuvimos y descubrí esta canción. Me encantó el sonido porque es un sonido afronáutico en la medida en que mezcla una influencia cubana fuerte, por un lado, con una innegable experiencia en Norteamérica. En esa banda pasaron muchos músicos, hasta Machito pasó por esa banda. Por esa banda pasó Tito Rodríguez. En fin, el tema tiene aires africanos también, por eso viene para Afronautas. Canta ese guaguancó, esos sonidos de raíz y una trompeta que ya había escuchado innegablemente, el sonido Big Band, el sonido jazz. Entonces disfruten este éxito de los años, quizás años 50, yo pienso que es esta versión del Cuarteto Cané, y se llama Guaguancó Callejero. ¡Juégalo! Oye, Afro, la cual permite que su marido tenga erecciones más constantes y duraderas. ¿Usted qué me dice? Afronautas. Tremendo éxito picotero, sin duda. Sí, señores, es una canción que gusta bastante en Barranquilla. Barranquilla tiene un gusto muy diverso. Es una ciudad a la que llegó muy chica de muchos lugares. Gustó en los años 70, empezó el sonido africano, se gestaron sonidos nuevos que nunca llegaron al interior por pues, cuestiones, no sé si geográficas, económicas, políticas, en fin, muchas cuestiones, pero tienen un gusto bien interesante. Uno descubre unas cosas buenísimas y te refresca el oído porque bandas que vos conoces, músicos que vos conoces en Barranquilla, escuchás canciones completamente distintas. Entonces, es otro repertorio, otro sentimiento, y una vaina muy particular es que mezcla muchas cosas. Te suena una canción como esta, así tradicional, muy, muy, muy línea latina estéreo. Al ratico te suena una canción caribeña, bien, bien ochentera, y te acompaña con una canción africana y te remata con una canción de disco de soul. Entonces, de verdad, es una experiencia bien afronáutica. Hombre, me encantó la trompeta, sin duda, bien yacera, ese sonido de esa trompeta. Me robó la atención. Sí, era el conocido cuarteto Caney, que fueron muy, muy célebres en su época, de verdad hicieron bastantes discos, pero fue un proyecto que parece ser, leyendo pues un poquito sobre la historia, eran muy de estudio, porque la banda como tal, digamos, no, los músicos al interior no se entendían muy bien qué digamos, entonces cada uno tenía sus proyectos independientes y no tocaban, digamos, muy, muy frecuentemente ellos como la banda que se escuchaban los discos. Pero bueno, lo que tocaron, lo tocaron muy bien y disfrutamos aquí después de 50 años este exitazo. Guaguancó callejero. Dice la leyenda que nunca tocaron ni en Cuba ni en Puerto Rico. Ni seguramente que ni en la calle. Quién sabe si pues si algún especialista aeronáutico nos quiere sacar de la duda, ahí tenemos las redes sociales para, bueno, que nos cuenten. Viajemos un poco más hacia el futuro después de los años 50. Viajemos hasta el año de 1974 y traigamos a cuento un tema que nos compartiera Dirty Salsa en la fanpage de Afronautas de Latina Estéreo. Bueno, nos compartió otro de los sobrinos del juez, The Judge's Nephews, que se llama Harina de Maíz, un tema también bien sabroso. Pero no vamos a escuchar ese tema, sino que vamos a escuchar este otro tema que se llama Mortifica, con Los Sobrinos del Juez. Los Sobrinos del Juez es un sonido de Miami, que los primeros discos son bastante interesantes porque era como tratando de penetrar como una especie de nebulosa que había en ese momento, que oscilaba entre el soul, los sonidos disco, la música rock, un poquitico de pop, los sonidos, digamos, una corriente que era paralela a la salsa, quería como acercarse con una identidad latina a esos sonidos, y en ese contexto nacen Los Sobrinos del Juez, un poquitico como varias bandas, un sonido muy, muy de Miami, y después tomaron como otro carácter, otro color. Pero los primeros discos son bien interesantes porque están tratando de hacer sonidos que nosotros desde la esfera salsera tradicional no conocíamos o no sonaron, y era, tampoco fueron sonidos de mucho mercado. Y así lo vamos a corroborar en este tema, Mortifica, porque es un sonido que pareciera como un sonido de charanga, como un sonido así bien tradicional, pero con unos visos modernos de su época, ¿cierto?, que le dan un sabor bien particular. No hay razón mejor que la del gusto. Progresivo, como dicen los... A mí me gusta mucho ese concepto que se usó en los 70, lo usó mucho Luis Ramírez, del que hablaremos más tarde probablemente, salsa progresiva. Sí, señor, así que disfrutemos con este tema, Mortifica y Los Sobrinos del Juez. A sus puestos, preparados, listos ya. Cuando a ti el amor te pica y no puedes alcanzarlo, mortifica. Contemplas todas las cosas y todo es color de rosa y de pronto se complica, mortifica. Algo maravilloso, que cuando tú eres celoso, mortifica. dónde se dirige. Es que mire, Polly, hay un monstruo verde dando un paseo en el viejo molino de algodón. Nos dirigíamos allá para encontrarnos con la banda y tratar de atraparlo. ¿Monstruo verde? Sí, y está bien feo. Joven, venía conduciendo muy mal, ¿no? ¿Puede hacerme el favor de salir de la camioneta? ¡Písale! Afronautas. Carlos Oliva, desde esa época viene trabajando con Los Sobrinos del Juez. Tenía su nombre en inglés, ahora ya se llama Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez. Creo que el último álbum es más o menos del año 2009. No recuerdo, pues no he visto cosas más recientes, pero del año 2009 tengo un disco por ahí descargando todavía que se llama así, Carlos Oliva y Los Sobrinos del Juez, de Miami, tocando para todo el planeta. Un hombre como muy implicado pues en la cuestión política en Miami, de la gente que fue de la ola que sale de Cuba en los años posteriores a la revolución. El hombre, creo que han hecho algunos homenajes porque ha sido muy activo, por un lado con la comunidad cubana y también pues en la escena musical, bastante dinámico, tocó todos los años 80, todos los años 90, pero son de esos músicos que casualmente, digamos, no tuvieron una resonancia, una visibilidad internacional por los acuerdos X o Y o Z que pudieron haber hecho o no haber hecho con las casas disqueras. Ahí está, descúbranlo porque es bastante recomendado. Sí, señor. ¿Y con qué vamos a seguir? Hablando de salsa progresiva, usted trae por ahí una pasta bien interesante. Sí, señor, salsa progresiva es un término que me encanta, es el término que le diera un afronáutico de las ligas mayores, ¿no? Luis Ramírez tituló su disco Salsa Progresiva en el año 79, una carátula un tantín que me acuerda un poquitico el disco de Barreto de Other Road, creo que se llamaba el disco de Barreto, que era un paisaje así futurista. Este disco lo llevaba buscando hace tiempo y viene justamente de esas cositas que se nos pegaron en Barranquilla. Y hay una canción, ahí vienen canciones que conocemos directamente del estadero Taboga. Señor, un estadero que cerraron hace poco, se vendió la colección de discos. Hombre, enhorabuena. Sí, señor, este era el disco 2266. Disquitos tenían en el estadero. Disquitos, sí. En este álbum salen canciones como Latin New York, que es un exitazo que me encanta. Sabroso Guaguancó, en fin. Pero hay una cosa rarísima: un disco cantado por Tito Allen, esa voz como medio terciopeluda también, arreglado por otro afronáutico grande, ¿no? Que nos encanta a nosotros. El Marty Scheller. Sí, señor. Ese, yo siempre trato de buscar esas canciones que él arregla porque le quedan muy, muy sabrosas. Y en esta canción nos meten una cosa que la verdad le cuento que en salsa pocas veces he visto, y es por un lado un arp oboe y otro es un instrumento africano que aquí figura como un African tomb piano, como un piano de pulgar africano. En realidad son unos pequeños dispositivos de metal con madera que dan un sonido muy típico de ciertas regiones que en África. Se arañan, genera en la vibración, da un sonido metálico literalmente. Hombre, se aventura Luis Ramírez a hacer salsa con este instrumento y hay unos pequeños momentos en esta canción magníficos de una riqueza musical impresionante. El mundo no cambiará, se llama la canción. Otro dato curioso de esta canción es que es una adaptación de una canción de los años 30 originalmente para un musical de Broadway, pero que se hizo muy famosa en la película Casa Blanca del año 42, pues en la interpretación magistral que hacen en la escena del bar, el amigo músico de Bogart cantando As Time Goes By, y se volvió El Mundo No Cambiará. Bueno, el mundo está cambiando y prueba de eso es que Afronautas de Latina Estéreo sigue sonando ya en su quinta temporada, hombre, sonando en los 100.9, en www.latinaestereo.com, en TuneIn, en nuestra aplicación para iPhone, en nuestra aplicación para Android, y bueno, Latina Estéreo suena en todas partes y por consiguiente, pues Afronautas también estaba sonando en todas partes. Sí, señor, y hasta salimos en libro, ¿no? En el libro de los 30 años, por ahí tenemos derecho, creo que a medio renglón. Sí, señor, a medio renglón y a, bueno, la solapa. Estamos en la solapa. Salimos en imagen. Salimos en la solapa. Salimos más en imagen que en contenido, pero ahí estamos, hasta en la ficha, calificamos para la ficha. Y yo quedé muy bien acompañado, yo quedé en compañía de Pérez Prado. Sí, señor, no, yo sí quedé un poco más en las nubes, viajando en una silla cósmica. Sí, señor, entonces disfrutemos esta canción que nos dice que el mundo no cambiará. Abramos esta puerta con la llave de la imaginación. Tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido. Estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas. Estamos entrando en... Afronautas. ¡Tócalo otra vez, Luis! El mundo sigue igual y nunca cambiará. Así lo quiero. más puedo decir? Sin ti no hay existir, sin mí sería igual. Juntemos nuestros corazones, una eternidad. ¡Achín! Hombre, siempre sorprende Luis Ramírez, además que tiene una discografía súper extensa, de la cual en estos últimos tiempos se han venido lanzando o relanzando sus vinilos que tuvieron poca difusión en sus inicios, pero que ahora pues se han vuelto unas joyas de colección bien interesantes. Luis Ramírez, yo creo que él merecería prácticamente un programa especial, vamos a ver si lo reflexionamos, un especial. Más de uno merecería. El hombre siempre estaba un paso adelante de lo que estaba sucediendo, él siempre estaba produciendo nuevos sonidos, creando nuevas coyunturas, me gusta esa palabra musical. Bueno, y cuando hablábamos de él en la primera temporada, decíamos que nació en Nueva York y murió en Nueva York después de haber conquistado el mundo entero con su música. Uno de los pilares fundamentales también de la Fania setentera. Sí, señor. Y de la música de la salsa romántica. Un músico súper valioso que admiramos y reconocemos aquí en Afronautas Latina Estéreo. Vamos a seguir con música, hombre, vamos a volver al año 69 con otro disco, creo que es el único Bugalú que le hemos escuchado a Rubén Blades, el primero y el último, Bugalú Salvaje. Sí, señor, del periodo que él hizo en Panamá con los Salvajes del Ritmo. Un disco rarísimo, muy apetecido por ciertos coleccionistas. El hombre que le guste Rubén Blades, pues es innegablemente un disco que tienen que tener. Es un Rubén Blades joven, un Rubén Blades que todavía no es Rubén Blades. De alguna manera no tiene el tono de Rubén Blades, no es el peso también de letras de Rubén Blades. Es el cantante de los Salvajes del Ritmo, simplemente. Como me decía una vez un vendedor en Italia, un vendedor de estampas, por allá no me acuerdo dónde, me decía, he una curiosita. Evero. Sí, señor, vámonos entonces a escuchar, a cargo de Rubén Blades, del cantante de los Salvajes del Ritmo, Bugalú Salvaje. ¡Vaya! La siguiente página musical, con el patrocinio de... La música de la calle, la gente se pone a bailar. Solo aquí, en Afronautas. Thank you. 4, 5, 6, 7, 8. Afronautas. Y sí, señor, esos eran los Salvajes del Ritmo, con Rubén Blades como frontman cantando el Bugalú Salvaje. Y me dejaste con la idea de salvaje. O sea, me viene a la mente la imagen de esos salvajes, y por aquí traía justamente un disco donde hay tres hombres crespitos, descamisados, algunos con la cara pintada, en una jaula, oscuros, ansiosos o expectativos. Hay candela en la jaula celda. Yo no sé qué será. La banda llama Tribe 3, Tribu 3. Tribu 3. Es como la unión entre Santana. Santana, Génesis y los Flippers. Sí, señor. Tres integrantes distintos, un ex Santana que se llamaba Mingo Lewis, acompañado por Mario García y Carlos Cardona, hicieron esta perla rara prensado por Sonolux en los años 80, un Latin rock muy colombiano que hace parte como de la ola, la segunda generación del rock colombiano. Ellos después se orientaron hacia un sonido más caribe y estuvieron algunas presencias pues en algunos programas de esos famosos de los años 80 de televisión. Es un disco buenísimo por todos los lados, como querás verlo, y pues disfrutemos nosotros aquí la canción que se llama homenaje a Jairo Luis García, ¿no? Que el hombre reparte banderitas a diestra y siniestra. Y además que es también bien banderita. ¿Quién, la canción? Jairo Luis. Ahí sí, pues yo que te dijera. Pero antes de lanzar por acá, nos acaban de llegar a la chalupa intergaláctica dos buenos amigos, porque estamos grabando en un sitio nuevo, lo dijimos ahorita. Sí, hombre, grabando directamente desde el parqueadero de la chalupa intergaláctica, que ya no es el guardadero de chazas, el propio, sino la licuadora, la nueva sede de Afronautas de Latina Estéreo. Y por allá tenemos a Dimue, que acaba de entrar a la licuadora, se nos metió por una ventana el hombre, ¿no? Hombre, además que es el artífice de la mezcla. ¡Dimue! El artífice de la mezcla del cabezote de esta temporada, hombre. ¿Cómo le pareció, hombre? Dimue, bienvenido, hombre. ¿Qué más, muchachos? ¿Cómo están? Hombre, complacidísimos aquí, hombre. Hágale que en la chalupa hay espacio, hermano, sí, para todos. Yo veo que está como un poco más amplia, creo yo, ¿no? Sí, hombre. Y disfrutando, hombre, esa... ¿Cómo le pareció ese tema para el cabezote de la nueva temporada? No, está tremendo. Puro sabor. Puro sabor. Y sabemos que con la intervención de Dimue, pues, le ha imprimido. Lo resaboriza. Lo resaboriza, lo repotencializa. Y bueno, vamos recargadísimos para esta quinta temporada. Dimue, hombre, bienvenido como siempre. Muy agradecido con tu trabajo, con tu participación, y bueno, ya vos, ¿qué te decimos, hombre? Ya sos un miembro más de esta tripulación. Muchas gracias, muchachos, y nada, ustedes saben que con el mayor de los gustos se le agrega ahí el toque escrachero a todo el contenido afronáutico. Hombre, excelente. Sí, señor, bueno, Dimue, que disfrute de su estadía en la licuadora, y pues arranquemos a banderianos, ¿no?, con esta canción. Sí, señor. Dedicado a todas las banderitas del mundo, este tema a cargo de Tribe 3, Banderita. ¡Uno! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Afronautas. We'll be right back. Hombre, sí, qué banderita dedicado especialmente a Jairo Luis García. Sí, un sonido colombiano, el Latin Rock colombiano de los 80, a mí me encantó esa canción, me dejó como escalofrío, así como tembloroso. Tembloroso va a quedar usted cuando escuche la anécdota que vamos a contar a continuación, porque vamos a compartir un tema de un álbum de Joey Pastrana del año 1972 que se llama El Padrino o Don Pastrana, ¿cierto? Algunas ediciones. La edición más contemporánea jugaba como con la idea del Padrino porque venía con una versión del Padrino. Del tema de amor del Padrino. Pero originalmente se llamó Don Pastrana. Y aquí entre los amigos de la chalupa intergaláctica Retrosabor 21, hombre, vamos a volver a traer a cuento al Grandi Moe que tuvo una... ¡Qué banderita, hermano! ¡Qué banderita! Una experiencia bien particular con el señor Joey Pastrana. Antes de que se muriera, estamos celebrando 2 años de su muerte, conmemorando. Y que nos la cuente el propio Dimoe. Pues bueno, hace aproximadamente 4 años, pues de esas cosas me llega un correo al inbox de Facebook y pues de una persona que se llama Tim Pastrana. Pues el man me dejó un mensaje contándome pues que había visto el video de Puro Sabor Latino y que pues le hubiera gustado mucho que yo hiciera un mix similar pero con la música del papá de Joey Pastrana. Entonces pues de cierta manera, de esas cosas que uno como que medio desconfía de las redes sociales o pues digamos como esos mensajes de gente que uno no conoce, pues un virus. Sí, no sé, yo estaba un poco como esquivo al mensaje, pero luego de un mes el man vuelve y me contacta y me dice: hey, yo quiero que vos hagas algo con la música de mi papá. La idea sería pues que hicieras un mix muy similar y que lo podamos como rotar. Entonces ya la cosa fue mucho más real, ya después de creer, cuando el mismo Joey Pastrana me dejó un mensaje diciéndome que le gustaba mucho la rutina que había hecho con pues, de Puro Sabor Latino. Entonces yo dije: carajo, esto sí es en serio. Digamos que yo no tenía cómo hacer esa mezcla porque no tenía los vinilos, ¿cierto? Entonces estuve en una búsqueda intensa de poder encontrar algo. Pasaron los meses y pues desafortunadamente llega la noticia de que el maestro Joey Pastrana fallece. Entonces ya que fue yo como, carajo, ronqué. Como dicen por ahí, el que ronca pierde. Entonces no logré desarrollar ese mix durante pues ese tiempo que estuvo con vida el maestro Joey Pastrana. Hombre, pues lamentamos mucho la historia, una triste anécdota, hombre, porque en Afronautas de Latina Estéreo también hay tiempo para la nostalgia, la melancolía y la tristeza. Y para los golpes de pecho, nos damos los golpes de pecho aquí con esta triste anécdota de Dimoe, pero en todo caso, Dimoe, por delante nos quedan muchos mix más de otros grandes artistas que seguramente también van a estar pendientes del talento grande que tenés y que compartís con nosotros y que, hombre, estamos orgullosos de tenerte. Lástima que no pudimos hacer el mix del maestro Joey Pastrana, pero aquí tenemos este tema que se llama Cacaí, de ese álbum Don Pastrana del año 1972, así que disfrútelo solo aquí en Afronautas de Latina Estéreo. Anoche estaba gozando con una nenita de allí y con la rumba bien sabrosa ella me decía así y en el vacilón de allí en la esquina que mucho habla la gente de aquí. Thank you. un zapacón. Cata y cuacuá, cata y cuacuá. Adiós, ¿pero qué es eso, Cacaí? De Bonilla, ¿cómo que es eso? Adiós, Cacaí. Por Latina Stereo. Y si ese era el maestro Joey Pastrana, nos quedamos, hombre, tristes y aburridos, cabizbajos, meditabundos, pensando en la triste anécdota que le ocurrió a Dimo de hombre. Sí, señor, y hombre, también la triste, la nuestra, porque yo nunca pude ver a Joey Pastrana en vivo. En realidad, él se retira, yo creo, de la música empezando los 80, porque poco se vuelve a escuchar de trabajo de Joey Pastrana en los 90, por ejemplo. Pero vamos con una rareza. Esta es la hora de la cápsula bizarra. Afronautas. Sí, señor, tenemos una rarecísima. Bueno, y aprovechándonos de las licencias que nos da que este sea el primer episodio de la quinta temporada de Afronautas de Latina Estéreo. Y justamente para contarles lo diverso, lo amplio, lo variado que es el universo musical de los músicos, de los creadores en general, pero Joey Pastrana en el año 84 para un sello que se llama Tropical Buddha Records, que es un sello que nos tiene acostumbrados a unos proyectos bien interesantes, bien afronáuticos, valga la palabra. Y en 1984 no me quedo con las ganas, pensando justamente porque ahí está como el eslabón perdido entre Dimoe y Joey Pastrana, claro, ¿no? Que sí, ese es el eslabón perdido. Nos encontramos con él, se montó una banda en la época de ese boom, de esos sonidos como un poquitico break, empezando como un toquecito rap de la primera hora, y saca una banda que se llama Joey Pastrana and His Bag of Tricks. Y Bag of Tricks, para explicar, es un cereal que se llama Tricks. Entonces era su paquete de tricks, no sé si era en homenaje pero a también como su bolsa de trucos, ¿no? También, sí, señor, porque eran unos maguitos, ahora que me acuerdo el paquete de tricks y las publicidades. Saca esta canción, una canción que se llama Breaking at the Party. Esto sí es una rareza afronáutica con un toquecito funkero, un toquecito eléctrico, un toquecito ochentero y un toquezazo breakdance. Un sencillo de 45 RPM que traía en cada cara una versión de este tema Breaking at the Party. Mezclado por Larry Harlow, hermano, nada más y nada menos mezclado por Larry Harlow. Es una rareza y se ha vendido hasta 600 euros, ha sido lo que más han pagado por ese 45. Y el precio más baratico por Discogs ha sido de 80 euros por un hombre, Super 45. Está cotizadito. Está cariñoso. Cotizadito, ya lo saben, lo queremos tener en la colección y disfruten a un Joey Pastrana que estaba rompiendo en la fiesta y que ustedes no se alcanzan a imaginar. ¡Suénalo! Everybody get down. Get down. To the beat. Can't stand the heat. Well, get down. Afronautas. Y después de esa cápsula bizarra tan poderosa, hombre, ¿quién fuera a pensar que después de tantos años el maestro Joey Pastrana terminaba haciendo música para breakdance? Es que Joey Pastrana, si usted lo mira así por encimita, no es que sea un paralelo a Luis Ramírez, pero sí son músicos que fueron muy experimentales. Así como Afronautas de Latina Estéreo, más allá de las orillas, de los confines. De las músicas afrocaribeñas. Sí, señor. Vamos ahora con una banda que acaba de lanzar un nuevo EP. El señor Jacobo Vélez le está pegando duro con esta banda. La Mamba Negra trae su nuevo EP que se llama La Galería. Y aquí en Afronautas de Latina Estéreo, estrenando la quinta temporada, estrenamos este tema. Considerada, hombre, entre las mejores bandas colombianas de la actualidad. Sí, señor, y mira la escotilla de la chalupa. Allá ese cuerpito con rayitas blancas y naranjadas, ¿a quién se sí, te parece? Sí, señor, nuestro querido amigo Eclectic, Juan David Gómez. Aterricemos un poquitico, arrinconate para la cerita y, hombre, Eclectic, bienvenido. Vea, están pasando todos los amigos de Afronautas hoy por este primer programa. Sí, hombre, muchachos, siempre un placer acompañarlos en estos viajes afronáuticos. Gracias por la invitación y siempre un viaje tropical. Está buena, qué banderita. Qué banderita, qué banderita. Muchas gracias, muchachos. Siempre un placer. Hombre, no, bienvenido. Siempre Eclectic, sos también parte de la familia Afronáutica. Ya sos muchas parte gracias, de la tripulación. Hombre. Te tenemos allí la truza. La truza. La truza, la truza. El leotardo. El leotardo guardado allí, está colgado. Para el viaje. Sí, para el viaje. Y bueno, y la escafandra, por supuesto. Que no falte. Que no falte. Y bueno, seguimos entonces en este viaje con los buenos amigos de Afronautas. Y vámonos con La Mamba Negra. Y La Galería, vaya. Afronautas. Cacho, estate tranquilo que te voy a coger que te haré un ping-pong. Por Latina Stereo. Latina Stereo. Oiga, mi gente, si por la quinta van pasando por arriba del puente, frente al Santa Librada, por la 15 queda. La gente dice. Queda La Galería. En aquella esquina. En la esquina, ¿oyó? ¿Qué queda? La galería, soltar el piso, soltar baldosa. Salsa con B, para que lo goza. Soltar el piso, soltar baldosa. Salsa con B, para que lo goza. Ataca Mamba Negra, ya soltar el piso. Ya soltando el piso, soltar baldosa. En la galería, ya soltar el piso. Con las estrellas, para que lo goza. Cubriéndote el alma, ya soltar el piso. Pero que mira el aire, ya soltar baldosa. Que se respira fresco. Mi gente, ahí está la rumba caliente, para el que quiera gozar. Aquí está la gente decente, caliente, que lo oiga el continente. Pero que mira qué rico que suena, mi gente. Atrápame, si puedes. En la esquina, ¿oyó? ¿Qué queda? Azotando el Pues hombre, nuestros mejores deseos para este proyecto de Jacobo Vélez, su Mamba Negra, que está pegando duro. No me canso de decirlo, la Mamba Negra, entre otros proyectos colombianos actuales, representan la evolución natural, dinámica de los sonidos afro en Colombia, una mezcla con sonidos afro que entran al mundo contemporáneo, que están en sintonía con los avances de las músicas y los sonidos y los efectos y las cuestiones electrónicas. O sea, es la música de hoy en día, ellos están bien sintonizados con esa línea, representan una música que está, atención, viva, vivita y coleando, que se está produciendo y que está reproduciéndose. Eso es lo más interesante en Nuevos Sonidos Colombianos. Es muy alejado de lo que es la salsa tradicional. Sí, señor. Yo me dejo picar de la Mamba Negra, sin duda. No los he visto nunca en vivo, siempre los hemos desencontrado. Cuando tocan en Bogotá yo no estoy, en fin, no sé si han tocado en Medellín. Sí, tocaron, sí, la Mamba Negra estuvo una vez en Medellín en ese programa del Palotón Uribe, La Matraca. No tuvimos la oportunidad de verlos. Pero sí, son muy amigos de Merlín y a través de ellos fue que los tuvimos aquí en Medellín. Y ahí está el factor cubano, nos lo han dicho en varias entrevistas algunos amigos que han venido, Juancho, todo el combo de Bogotá, Pedro Ojeda, Urián, toda esta gente pasó por Cuba y allá se conocieron, y de esas amistades antiguas están saliendo las nuevas músicas colombianas. Exactamente. Y por allí vemos, hombre... Y hablando de amistades antiguas, sí, hombre... Te digo que por la escotilla también estoy viendo por allí unos crespitos que sí, se me hacen conocidos. Bien antiguos, unos crespitos bien antiguos. Y engominados. Sí, señor. Demos la bienvenida a nuestro gran amigo Diego Aranda, que también está aquí. Hombre, no, nunca habíamos tenido una grabación tan pública como la de hoy, ¿no? Contémosle a la gente aquí la infidencia, por todos acuerdos, era grabación aperitivo. Sí, señor. Estamos matando dos pájaros de un tiro. Muy antiecológico el dicho, pero no, pero nos vamos a comer los pájaros, claro, entonces claro. Sí, ya no es tan horrible. Sí, son pollos. Entonces, bienvenido Diego Aranda, hombre, a la Charopa Intergaláctica, bienvenido a la quinta temporada, vos también sos de la casa. Chacho, bienvenidos ustedes de nuevo a la emisión por Latina Estéreo. Muchas gracias por permitirnos entrar ahora al quinto módulo de esta Chalupa Intergaláctica. No hay quinto malo, dicen por ahí. Eso vamos, esperamos, porque ya claro. 5 años entonces. No, cuatro años, lo que pasa es que en el 2013 tuvimos 2 temporadas, exactamente, pero ya es la quinta temporada, ya vamos para el quinto año ya. Bueno, lo importante es que esta quinta sinfonía siga sonando fuerte y potente con el sonido que los caracteriza a ustedes y a ustedes, hermanos, pues muchísimas gracias por brindarnos todo ese aporte cultural que siempre nos brindan. ¿Con qué se van a venir silbando? Vamos con un tema que se parece a usted así porque está como perdido, ¿no? Es un álbum de un personaje emblemático de la nueva trova cubana, no tan nueva, pero que todavía está poniendo palo, han sacado películas sobre él. Sí, el hombre era de apellido Rodríguez, es de apellido Rodríguez, su nombre es Silvio, y en la carátula de este disco es un universo fantástico, inspirado un poquitico por allá como en algo como de la pintura medieval. El álbum se llama Unicornio. Todos conocen, me imagino que muchos conocerán ese tema del unicornio azul. Claro, muchos todavía lo buscan. Sí, señor, todavía lo están buscando. Y dice justamente Silvio Rodríguez en el disco que le enviaba el mensaje a los fans que por favor dejaran de enviarle cartas, que ya sabía dónde estaba el unicornio. Ya sabía dónde pastaba el unicornio. Dónde pastaba el unicornio, sí, señor. Ahí viene el unicornio. Viene otra canción de Silvio Rodríguez que es Bomba, que se llama La Masa. Sí, la sí. Masa, que muchos nos dimos golpes de pecho por allá en nuestros años universitarios. Se nos trasnochó un poquito esa música, yo creo. Sí, bastante, pero a veces redescubrimos cositas interesantes, y una de esas se llama Son Desangrado. Claro, lo tuvimos en la voz de Soledad Bravo en alguna de las temporadas pasadas, este tema Son Desangrado, con la orquesta de Willy Colón, arreglos excelentes, muy, muy bailables, muy salseros, muy poderosos, pero bueno, vamos a escuchar la versión original de este tema, que tiene algunas frases que lo dejan a uno cabezón. Perplejo. Un poder poético impresionante cuando saca esa bella, bella figura literaria de como un parto. Hablo de un parto en una funeraria. Eso ya con eso lo dijo todo. Con esa frasecita ya. Con eso vendió el disco. Sí, exactamente. De un poder simbólico de vocación y poético. Tremendo. Y la canción es bastante sabrosa. Tanto que musicalmente, por ejemplo, no olvidemos que la orquestación la hace la superorquesta. Taza de EGREM, creo que se llamaba, ¿no? Sí, señor. La superorquesta EGREM, que eso era una super big band. No olvidemos a Bogánster también una cosa, y es que acordémonos de esa superorquesta que llamaba, en Cuba era una cosa progresiva. El grupo experimental sonoro de Icaic, que era para cine. Todo este sonido, la nueva trova se influenció bastante de ese sonido. Pues y todos formaron parte de esta primera camada de la nueva trova, toda formó parte de esa agrupación, el grupo de experimentación sonora de Icaic. Este disco es, la dirección y los arreglos son a cargo de, hay dos personajes, Hilario Durán, que hasta los 90, me acuerdo, no sé cómo estará ahora, pero hacía mucho Latin Jazz en Cuba, Hilario Durán, y Frank Fernández. Un monstruo del piano. Entonces, ahí lo tienen, disfrútenlo si no lo conocen, y redisfrútenlo, no redescúbralo, concéntrense y escuchen esta letra tan tremenda. Sí, señor. Aquí va Son Desangrado. Afronautas. Quiso saltar un pozo, confiado en la proeza de su sangre, y hoy se le escucha delirar de hambre en el oscuro fondo de su gozo. El corazón se ahogaba de ternura, de ganas de vivir multiplicado. Y hoy es un corazón tan mutilado que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de, que ha conseguido morir de cordura. Que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón. Que son desangrar, que son desangrar, que son desangrados. Son corazón, oh son corazón, oh son corazón, corazón, corazón, corazón. Hablo de un corazón que se defiende de su vieja y usada maquinaria. Hablo de un parto en una funeraria. Hablo de un corazón que no comprende. Hablo de un corazón tan estrujado, tan pequeñín, tan pobre, tan quién sabe, que en su torrente casi todo cabe. Sea real o sea ima, sea real o sea ima, sea real o sea imaginado. Que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados son corazón, que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados. Son corazón, son corazón, son corazón, corazón, corazón. Al corazón le faltaba su oreja, llamaba distraído por la calle, estrangulando con pasión un talle e incapaz de notar alguna queja. El corazón de torpe primavera hizo que le injertaran el oído, y tanta maldición oyó que ha ido son desangrados, son corazón. Que son desangrados, son corazón. Que son desangrados, son corazón. Que son desangrados, que son desangrados, que son desangrados, son corazón. Oh, son corazón. Oh, son corazón. Afronautas. Y no nos cansaremos de escuchar, hombre, a Silvio Rodríguez, porque pese a cualquier cosa que se pueda hablar, seguirá siendo un gran letrista, un gran músico, un gran guitarrista. El último álbum que salió recientemente está bien interesante, con una versión nueva del óleo de Mujer con Sombrero. Me fascina esa canción. Y además tiene óleo de Mujer sin Sombrero, Sombrero de Mujer, en fin, varios temas. Y varios Mujer temas. Con Sombrero sin óleo. Exactamente. También. Pero bueno, no nos cansaremos de verdad de escuchar a Silvio Rodríguez. Muy buen tema este, Son Desangrado, que nos trae recuerdos de la adolescencia, hombre. Y bueno, para terminar hablemos de un evento que estamos programando, que vamos a realizar aquí en La Licuadora. Sponsor oficial Afronautas. Sí, señor. La Licuadora, pues que La Licuadora es como el sitio ahorita, oficina, grabadero, lavadero, grabadero, lavadero, sí, de Afronautas. Y bueno, vamos a hacer un evento, una vinilada. ¿Y qué es una vinilada? Es un mercado de vinilo, todo tipo de géneros mezclados, no es un tipo específico. Vamos a hacer una convocatoria de las personas que venden, que están metidas en el mundo del disco de vinilo en Medellín, los comerciantes, pero no solamente los comerciantes conocidos, sino también todo aquel que pues está comerciando, digamos, en su casa, por internet. Es la ocasión de conocerse todos, de discutir, de pasar una tarde, tener su pequeño espacio para vender los discos, de ver a la gente, tener a la clientela. De escuchar música de, también. Sobre todo de escuchar música, porque vamos a tener toda la tarde sets diversos en vivo. Obviamente los que venden discos van a compartir su música y vamos a cerrar con un buen set ya de un DJ más de más renombre, que después les contamos, en una tardeadita sabroso, 2 de la tarde a 10 de la noche, música, comida y mucha, mucha, mucha sabrosura. Y fraternidad sobre Exacto, todo. Exacto, para aquellos que son amantes, apasionados de los discos, de los LPs, de la música en el formato negro, duro, con huequito en la mitad. Bueno, los últimos afrosaludos a Carlos Mejía de Club Vinil Medellín. Hablando de vinilos. Hablando de vinilos. A Larry Esquilín, que nos sigue escuchando. A este señor, hombre, que nos han escrito desde México, el querido amigo José Pepe Cervantes, hombre, que nos escribe preguntándonos que cuándo empieza, pues ya empezó la quinta temporada de Afronautas de Latina Estéreo. Además también a Andrés Hoyos, Fercho Macha, Alexis Méndez, hombre, que... Buen amigo en República Dominicana. Gran amigo en República Dominicana, en RD. A Marilis Vitale, que también la tuvimos, hombre, en la cuarta temporada. A Luis Fernando de Invasión, a Dubán Fernández, Octavio Faraónico, Carlos Cañón, Luisa Monsalve, Edison Piedraíta, Pedro Ojeda, el gran amigo Pedro Ojeda, que ha estado en Afronautas. Aleja Santa, David Gonzalo Vélez Ramírez, Jessica Alejandra, Juan David Holguín, Dani El, Marcus Garvey, Georgina Coroto, Silvana Tobón, bueno, en fin, muchísima gente, se nos escaparán muchísimos, pero bueno, después tendremos un programa especial para leer el nombre de casi los 2000 fans de la página en el Facebook. Bueno, acabamos con una canción que vos te traías, sí, bastante, hombre, tradicional, pero al mismo tiempo gustosa, homenaje también a su vez a un gran músico. Sí, señor, en el año 2009, The Cuban Masters Ensemble grabó un álbum que se llama Del Pasado al Presente, en homenaje a Tata Guinness. 11 temas bien interesantes, escritos por Aaron Singer, y que cuenta con la colaboración, este álbum, de Pepe Montero, por ejemplo, de la Orquesta Aragón, Germán Almagro de la Orquesta de Pachito Alonso, Ernesto El Gato Gatelli de Rumberos de Cuba, Bobby Carcassés, Rafaelito Ley Jr., Emilio Morales, El Indio, Sixto Llorente, El Indio, un gran vocalista que interpreta este tema que se llama En Casa Fina, un cha-cha-cha con una letra de amor, más que de amor, de despedida. despecho, pero que tiene unos arreglos bien interesantes y cuenta en el violín con Rafaelito Lai y en el 3 con el gran Pancho Amat. Así que con este tema nos despedimos hasta una próxima ocasión y les decimos lo siguiente: la quinta temporada de Afronautas ya empezó.